¿Cuál es la culpa que debes pagar? Nadie le dijo que venía primero, ni a qué teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro fuego.